proyectos, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Gempetzingui. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Awajun y One Piece necesitan. Gempetzingui. Matin umbikwau inanunku ans pachinbu ina ayamku oron takainamu hamam tuchu puhut dabai nankam nabai hempetzingbau bakichik chicham higbau awahun mampis aindauti atsumamunu hempetzingbau la selva no se vende. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Awajun Huampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Awajú y Huampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Buenos días, amigos y amigas de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos en los 91.7 de la FM. Mi nombre es Rosa Rivas y anunciamos tu programa Gempe Informa. El programa de hoy se denomina Formación Intercultural en Jóvenes de los Pueblos Awajú y Huampis. Buenos días, chicos. Ay, como a tomar con combami, mojo casi más enoani, esta tutupit, que hasta huevón y ganas a tomar combami, nanga mina, programa y así sábado en Chichano, no nos hemos hecho un unit con ahí. Allá ve, aún más hasta ahí, formación de escuela y líderes estaban uno. A tu chacam, pojo y aún más se gusta tener un patán en Antuki, Tuki, Bajin, Bajo a San Juan Nangam, Nava, no nos hemos hecho un unit, Antuktom, hemos hecho un unit, estaban uno. Antanu Kumbami, Mubisha Kam, Yambe, Hu, Uta, Tahyang Tatagua, no nui. Y para que chichi champung en utsing bochichohi to que sábado tin samanta nunui, hu utsa yata gua nunui, mahi y chichastahi yambe humpu utsing mitaba nunui, ong matatahi, y yon chupachik behi, sei peshwahina, eka kung puhawa hu y batsat kamun mash, yambe mamixa chichastateng nunuka, sei pesh uchi datsa endonash puyar hugish takam tikawash mahina eikawa uchin unui naktasash, wahuk takawaki nunu pachisong matatahi, nuyatum shakam antaku atahum, hu. Chicham num y tikish imahui nunu y taco chicho endo kum yang unyun kang tak basata nunu he antakuk ang tadi ipahi mugashi. Es así, este día tenemos un programa dedicado principalmente al programa de formación intercultural Escuela de Líderes y Lideresas de Jóvenes de los Pueblos Awajú y Huampis. Y recordarles que este programa es producido por el Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. ¿No, Melqui? Así es, Rosita. Bueno, vamos a comentarle a nuestros oyentes que tenemos para ustedes en esta mañana de sábado. Bueno, para esta mañana vamos a compartir con ustedes entrevistas, historias y datos importantes en torno a la Escuela de Formación de Líderes y Lideresas de los Pueblos Awajun y Huampis. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes el siguiente Vox Populi, con la pregunta: ¿usted cree que es importante que los jóvenes Awajun y Huampis aprendan y estudien su identidad, espiritualidad y la defensa de su territorio? A cargo del equipo de SAIPE, en el que recogieron las impresiones de hombres y mujeres acerca de lo que piensan de la formación de jóvenes con temas de territorio y la valoración de la cultura. Vamos adelante con este audio y volvemos para comentar las opiniones que nos pidieron. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo te llama usted? Ricardo Arzubeldes. Tengo 29 años de edad. Ya. Te voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que es importante que las jóvenes Awajuni y Wampis aprendan y estudien su identidad, espiritualidad y la defensa de su territorio? Sí, para mí es muy importante porque los jóvenes a veces... Mucha dificultad que tenemos es a veces desconocemos totalmente nuestra identidad cultural y que perdemos mayormente y no practicamos en todo, ¿no? En todo caso, a mí, en mi caso, es importante a veces también a los jóvenes y a los niños también que desde un principio puedan conocer sus costumbres y que mejor que no perdamos nuestra cultura, ¿no? Mira, Danja, Albina, Tainte, Vika, Mujerje. Pueblo joven Juan Velasco Mayerjevic. Mira, mi hermano, a junto de 45 años. Ayú, vi, se llama Iñasta, a mucho uchi papín, a ojen a ven, uchi camión tambón, datsa eino, no os eino, cual el líder está mono, a ojen a ven, uno a ojen a lucha, na, en la monje, tancun, becuan, ubajo eina, no sea, no ni mire tambón. No ni nak no intus nunca era si chamok ayamok pasa me ni tampoco amos mohen pa mbam ha duka shin pungge he duka shin pungge he de kasta me duka ina mon hinka umu ha ko aina wetsa nash kam da tumna shakam no ni nak dita wai makan dita po hostin hin wai ma tu ha ko aina we yambe shaka duk no ni nak Dita sunchi ni dita utunchat himinonash dita ndiputu patsamaha ku aina we ina munhi aina luka yambe pohut num shakam du shakam butuke yambe shakam nunisan nuati shakam aishman shakam ainsan nanash wahim paitam tangnash umumen aina we tatumna shakam Nuni nak dita pohutin wen mamen ainawe nuni sangka yame pohuta lushakam nuni nak ina utuncharhin yame minahunashakam nunkanum yame minahunashakam ashi ipuntu mam batsamena nuna chichamhu mam men aina nununa taha nuna kubika tahe. Ayo si kwasha. Buenos días, yo me llamo Adriana Angüesta Tijín, soy de Pueblo Joven Juan Velasco Alvarado, tengo 20 años de edad. Una preguntita, hoy día tenemos escuela de líderes donde participan hombres y mujeres en esta escuela. Mi pregunta es, en esta escuela tenemos varios chicos que están estudiando, entonces la pregunta va... ¿Estos chicos pueden tomar los que tomaron nuestros ancestros como Datem, Beikua? También, aparte, ¿pueden practicar la espiritualidad indígena para la defensa de su territorio? Sí, bueno, a mi parecer sí es bueno que todos los adolescentes jóvenes podemos tomar, porque a través de ellos nos volvemos a encontrar la visión y volverse a ser más fuertes. Y a través de ellos, tener fuerza para luchar con todos los líderes de acá de nuestro pueblo indígena y defender nuestro territorio sobre el petróleo, el oro, sobre todas esas cosas. Muchas gracias. Es importantísimo. Valorar a ver. Nuestros ancestros que han utilizado los recursos, ajá, sea varón, mujer, en la actualidad no lo estamos practicando. Y es muy valioso poder que practiquemos nuevos jóvenes, sea mujer y varón, no lo tienen eso previsto. Nuestros desconocen bastante. Es importante, profesor. Ajá, siendo propio de ese territorio mismo. Tenemos que conocer nuestro contexto, sí. Lo que dices es importante. Recogemos la voz de los cinco ríos. Y continuamos con su programa Gempe Informa en los 91.7 de la FM por Radio Campanquis. Continuamos, Melqui, ¿no? Así es. Bueno, las opiniones mayormente que se dieron fue por la pregunta, ¿no?, que se realizó al principio que hemos comentado sobre, la pregunta que era: ¿usted cree que es importante que los jóvenes Awajun y Wampis aprendan y estudien su identidad y espiritualidad y la defensa de su territorio, ¿no? Entonces, al respecto, opinaron la gente. Y cajimar se van a hasta que aman que para que abusas y mamá y nashit. No, una parte estética que inim se me dedica de lucha a minish bajo cuita a minish back tu que a minish back que como te atacamos tus anuno inim sabe na sepen maya taca en anuno dotica mono de a veces mk manuno chichana que tengo punke en uno tacata duca manguita magdotica para que no mando tacaban mac uno y mani punk Unimat hindin kang tuinabe inu kahimat kimo ongmat bumantu wahuk wai manuka habim ina munish wahuk cicang mam kang nungkenas ayam hinus ahabi nunu imadika hintia manuna nunu nintu yabe anu apas betanum derecho kolektivo tawa nunu iman anu pacis hindin kang tuinanani unimani tebe pungkeng ane samte huhutika seipe takana duka pungkeng ane samte hukat takata duka imamene duka nintuskam Así que uti saca nada de saca gente indio y mamá ine van a estar pungen unima no asamte porque como tija takata que mamá ine estaba asamte duca como nuno na titas que tiang mamá que estaba nuno tu que takada mon mac cual pungen unima ni visa que mamá que es que apuros ve de casan como está el pungen unima ni vidicas pon cosas unima ang vive en asan ojo ni na duca pungen como gente in cambio na ve asamte duca como unima ine duca takada duca gente in cambio ine ir saca nada de saca Tukar puyat husa uyu masa pacin kau aku kamu hinti nanu nu inim sa pengeng unimah bumen buta nanu me ane samte kamu huka di tatiang manusia kamu imane i kamu hui asyik pata anti nanu di amak. Así es, Melqui. Acerca de la pregunta y de las opiniones que han dado algunos señores, me parece que han dicho la mayoría, casi todos ya, mejor dicho ya todos han dicho que es muy importante que los jóvenes Awajun y Wampis aprendan y estudien su identidad, espiritualidad y la defensa de su territorio. Como sabemos, es de mucha importancia que los jóvenes en la actualidad estemos bien informados, porque nuestros antepasados no tuvieron una educación, pero sí sabían su identidad, su defensa de su territorio, de todo. Y ahora los jóvenes, ya que nos hemos inculcado en la educación, casi que nos estamos olvidando. Pero para eso están nuestros líderes que son mayores y los está apoyando a los jóvenes para que estén enterados de todo y preparados para la defensa de su territorio. Como bien sabemos, hoy en la actualidad muchos de afuera quieren el materialismo de nuestro bosque, así que como jóvenes, como futuros líderes y presentes, tenemos que estar bien informados, así que es muy importante que los jóvenes aprendamos a estudiar la identidad, espiritualidad y la defensa de nuestro territorio. Bien, amigos, seguimos en Radio Campanquis. Este es tu programa Gempe Itzumi. Son 11, 17 minutos y estamos conversando sobre la formación de jóvenes líderes y lideresas de los pueblos indígenas. Así es, pero antes tenemos que recordar que la Escuela de Formación Intercultural en Jóvenes de los Pueblos Awajú y One Piece es un proyecto de SAIPE junto con el Consejo Permanente Awajú CEPA. Es por ello que escucharemos a continuación la presentación del programa de formación intercultural Escuela de Líderes y Lideresas Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajú y One Piece. Adelante con el audio, Rosita. Presentación del programa de formación intercultural Escuela de Líderes y Lideresas Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajú y One Piece. El programa de formación intercultural Escuela de Líderes y Lideresas Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajú y One Piece es una propuesta orientada a fortalecer los liderazgos de jóvenes indígenas, hombres y mujeres, con vocación de Chichangangdin o de Kakaham, desde una formación intercultural, con la visión de futuro del buen vivir, Tajimat Puhut, Tarimat Puhut, y la renovación de sus formas de actuar, de influenciar y de representar la construcción del buen vivir en sus familias, clanes, comunidades y o sectores. Ello, haciendo frente a los retos, posibilidades y riesgos que se generan en sus interacciones con el mercado, el Estado y las otras culturas en la actualidad. Es decir, el buen vivir como una forma de vida con autonomía, teniendo control y cuidado del territorio, además de trabajar para permitir que el bosque se recupere y que los animales, plantas, ríos y quebradas, árboles y demás elementos del territorio cumplan lo que les corresponde hacer dentro de la naturaleza, y como exigencia en la formación de conseguir leyes y políticas públicas que respeten los derechos al territorio y el respeto a la naturaleza y la vida sana en las comunidades. Es así que en el compromiso, la exigencia y confianza en el trabajo compartido con el equipo técnico, organizaciones, estudiantes y familias, presentaron el plan de formación Escuela de Líderes y Lideresas Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajún y One Piece, como una propuesta impulsada por CEPA, Asociación Bicut y SAIPE durante 3 años para 50 jóvenes entre 25 y 36 años, de los cuales un 40% son mujeres de la región de Amazonas y sus distritos de Imacita, Chiriaco, El Cenepa, Nieva y Río Santiago, con el fin de aportar en el compromiso de la formación de los futuros líderes y lideresas para la valoración de la cultura Awajún y One Piece, así como la defensa de su territorio. Antoque antes que vamos a buscar una formación de escuela de líderes, estaba educando a Hanawi, tú que uchitaka ya no es tacasta, intentó antes, antes y yo, tú que aún más que vamos a uchitaka ya no intentó matar mono a Sachi Chamgangdin, no es nunca allá mi cacaham, no no iman como iman uchiedo como ditas hinhat no me estaba no ni van que estaba ya ve y na puji mono en aduca, tú que mono venga en esa, tú que mahi. Mahi te takatnya guys, ahot mainka ho samte digas I takat hindi takale anu hindi do gukmak dita anu atak takagang dita digas chichamgang dita I nunka ayam hoken numam din ditas kam nunu anin te takakwasang nunka tuke hitemuk chichamuk basam sa dita ba nunu asamte hoka kamu programa de formación de líder estaduka kamu hikbawe tu saong mati hoka kamu nahana mi kamu tuke I takatnya tu nunu tuk iska pungging unimang mi bahuk puhut ita tahimat puhut nindut wan bisnam tarimat puhut tawa nunu kamu el buen vivir nunu pachisa kamu tuk ish I abahune yudish anzang wan bisnam yudish bahuk siyas batsa menita ina nungkunish ina nungku manit kuhish tú ahí no te coas allá, tú que es cajín más es chichago y chichameta, no una parte sin tener cante ve ana samte, tú no hijo que aún más bobata todo eso que tú que de caqui bumi. Mina kumbang mel kitaba antak, yungu data aindo uchi aindo, kwasha dikash bo ayabe, mangang ina nungu chicham hawa ki ma ina moon hish mania kushima waki nunu dikash bo num, seipe dikas huni betu hama awahuni diko amene ima moon hik taka taka ambute uchi takat endo dikena shushwoka wang tatatusa, nunu atu mamu ambo num huhuna, escuela de líderes tawa nununa na awahu kamun hi kyang uchi data aindo, 25 as hasta 35 mihan huwe na nunu hindintua midikas ihin mun chichena i haka hinich kam i kamuhash kuch kamun wenka nyon chugumah yu asang atumu dakan mani hakuwe na nusha anmencho dikapunak dikas uchi datsa ina nunu hindintua mitusa nunu anahana wahu nunu in takayna be wahu eikakuk ish wahu mahidikakuk ina ikamish ayam humen kiti wenke kiashetak ina yuten hi asamde huye hin huki yo asa ayama hitu sechtu bumenit. Diko ami kwashat ina imo apu yaki batata nunu. Mahina hiki ume naba nunu shakam ainta dika huwa umo asa hun atum chichakwit kung mushmanga minash tutitash awata humutuza. Nuina jamena nu pachisa chichamun kwashat hindintu inu uchi data ina nunak nunu imineng shing imana bitahe. Ndui data ina ting mishkam hun hindin kang tuinak juha ina nunu ing. Na tahum kamu unimang tahum unimahang mi atak ina nungku cicam huka atum kas batam satin anentemsa. Muy bien chicos, con sus opiniones y a continuación nos vamos con una canción de Ana Tiyu, Somos Sur, y regresamos con más de Gente Informa. Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Solo soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el frías. Provocar un social terremoto en este charco. Suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Bueno amigos, volvemos aquí en las cabinas de Radio Campanques en tu programa Genputsumi. Como vimos en bloque anterior, vemos que instituciones como CEIPE y CEPA tienen el compromiso con la propuesta de formar futuros líderes y lideresas para la valoración de la cultura Awajún y One Piece. Es por ello que escucharemos el microprograma informativo en de qué consiste este proyecto. ¿Quieres saber en qué consiste la Escuela de Líderes y Lideresas de Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajú y One Piece? Te invitamos a escuchar las siguientes preguntas que planteamos. ¿Cuál es el objetivo de la Escuela de Líderes y Lideresas Jóvenes Indígenas de los Pueblos Awajú y One Piece? Tiene como objetivo reforzar la identidad cultural de los pueblos Awajún y One Piece y el análisis de los cambios vividos por sus pueblos. Asimismo, formarlos respecto de los derechos de los pueblos indígenas para que puedan ejercer un liderazgo democrático en sus territorios ancestrales. Para ello, se cuenta con varias fases de movilización, formación y réplica que permiten prever un proceso integral de reforzamiento de capacidades. La primera vocación de jóvenes con vocación de Chichamcantín o Cacaham en las comunidades indígenas recrean su identidad cultural, analiza los cambios que experimentan sus pueblos Awajún y One Piece en los tiempos actuales y ejerce liderazgo cultural democrático en su territorio ancestral. Al cierre del proyecto, 60 jóvenes Awajún y One Piece graduados en formación juvenil intercultural Buen Vivir y son reconocidos como Chichamcantín o Cacaham en su comunidad. Al cierre del proyecto, 60% de los jóvenes de la Escuela de Formación Intercultural han hecho réplicas en temas de derechos y han promovido acciones del Buen Vivir en sus comunidades de origen. ¿Dónde están trabajando? La escuela está en cuatro sectores, sector Imasa, de las comunidades Timashnum, Kusuchapi, Yamayakat, Maracaná, Shachamunza, Dushib, Nuevo Salem, Pumpú, Numpatkem, Jempe, Kusuchico y Ut. Sector Nieva, Sector Santiago, Sector Cenepa. ¿Cuántos participan? El total de los y las participantes son 64 personas, con 50 hombres y 14 mujeres. ¿Cuál es el perfil del participante? 1. Ser Awajún o One Piece. 2. Tener entre 25 y 36 años de edad. 3. Estar establecido en una comunidad Awajún o One Piece. 4. Ser propuesto por las o los dirigentes de la organización a la que pertenece su comunidad. 5. Tiene la opinión favorable del comité directivo de su comunidad. 6. Que cuenta con parcela en la comunidad. 7. Que se sienta identificado con su pueblo y con la defensa del territorio ancestral, es decir, estar comprometido, comprometida, con los procesos de defensa del territorio en los actuales conflictos socioambientales existentes. 8. Ejercicio de los distintos tipos de liderazgo, o tenerlo en potencial a través de su participación activa, comprometida y crítica en las comunidades u organizaciones, tanto políticas como productivas. 9. Y que asuma el compromiso de hacer réplicas en sus comunidades de los temas trabajados dentro de la Escuela de Formación Intercultural. ¿Qué temas van a trabajar? Historia. historia de los pueblos Awajún y Wampis, mitos y valores para el buen vivir actual como pueblo indígena y la visión espiritualidad indígena en la formación. ¿Cómo se convocó y se seleccionó? La convocatoria se inició en marzo, previa presentación del proyecto a dirigentes y líderes de organizaciones indígenas y comunidades nativas, en la que se comprometió a los dirigentes y líderes involucrarse en el proceso de selección y acompañamiento de los jóvenes que ingresen a la escuela. Luego de ello, se pidió a las organizaciones indígenas como FEMAM, SIAP, SEPA, ORPIAN o DECOFROC que presentaran a 4 jóvenes y que se entrevistaran con ellos para que pudieran estar informados del proceso formativo y de la búsqueda de ello en beneficio de defensa y cuidado del territorio. Se remitió oficios a jóvenes presentados por las organizaciones indígenas y comunidades nativas, además de convocar a jóvenes involucrados en proyectos de SEIPE y del Instituto de Fe y Alegría de Santa María de Nieva. Finalmente se anunció en la radio sobre la convocatoria para que de esa manera asegurar que las y los jóvenes estén enterados del inicio de la escuela. Entonces, la selección, por ser un proceso de formación recién iniciado, ha sido mediada por las y los líderes de algunas de las organizaciones indígenas de la provincia de Condorcanqui, así como de las principales instituciones educativas. Cabe resaltar que en algunos lugares, en la convocatoria que el APU realizó, se acercaron algunos jóvenes que no participan en las organizaciones indígenas, pero que tenían una responsabilidad dentro de su comunidad, como Junamás o Apafa, señalando que les interesa formarse para aprender, pero sobre todo porque ellos y ellas creen que la defensa del territorio pasa por la valoración y conocimiento de su cultura, de sus ancestros y ancestras. Hay muchos datos y temas sobre la formación de líderes juveniles, datos que es importante compartir con ustedes y cómo es que el proyecto genera formación intercultural con la visión de futuro del buen vivir. Así es, y en esta mañana vamos a conocer más particularmente de estos significados en la propuesta del proyecto. Escuchemos las siguientes pastillas informativas. Pastillas informativas. Inversión en educación en el Perú. El presupuesto público para el 2017, que asciende a 142.472 millones de soles, ha priorizado el gasto en educación, seguridad ciudadana y los servicios de agua y saneamiento. El sector educación presenta la quinta parte del presupuesto y, si bien se destinará 4.414 millones de soles para inversión en la infraestructura, todavía el 84% de los asignados es gasto corriente. Y es que uno de los objetivos es incrementar la remuneración de los docentes para que al 2018 nadie gane menos de 2.000 soles. Educación bilingüe. Enseñar al pueblo originario, en este caso al pueblo Awajún y Wampis, en su lengua materna y luego transferir a su segunda lengua u otras lenguas. Educación comunitaria. Educación informal donde las instituciones y ONGs forman ciudadanos como jóvenes adultos en actividades productivas, medicinales y artesanía. Tajimat Puhut. Persona que ha logrado tener todo para satisfacer sus necesidades para vivir bien a partir del bosque y su trabajo. Género. La palabra género se refiere a la construcción social atribuida a las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres, y no al sexo, el cual es determinado biológicamente. El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, económicas y atributos asignados a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo. Género refiere a las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres por razones sociales y culturales. Estas diferencias se encuentran en los roles productivo y reproductivo, responsabilidades, conocimientos, necesidades, prioridades relacionadas con el control, acceso y uso de recursos y la distribución de beneficios. ¿Qué es el enfoque intercultural? La interculturalidad se define como el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales existentes, bajo la concepción de que las culturas pueden ser diferentes entre sí, pero igualmente válidas, no existiendo culturas superiores ni inferiores. La interacción entre culturas puede caracterizarse por presentar relaciones asimétricas o simétricas, identificándose algunos resultados posibles. La transversalización del enfoque intercultural en las políticas públicas implica que los programas, proyectos y servicios que desarrolla el Estado promuevan la plena efectividad de los derechos de los pueblos, especialmente de aquellos históricamente discriminados, respetando su cultura. Con esta finalidad, en el proceso de formulación e implementación de dichas políticas, el Estado debe garantizar el derecho que tienen los pueblos a participar y a ser consultados de manera previa, libre e informada. CEPA y su participación en la Escuela de Líderes. El Consejo Permanente de los Pueblos Ahuajún ha visto la necesidad de crear una escuela de líderes y lideresas jóvenes de los pueblos Ahuajún y Huampis, ya que las organizaciones indígenas se han despreocupado en formar jóvenes indígenas. CEPA y CEIPE quieren formar y educar a jóvenes de 25 a 36 años con temas de identidad cultural e historia de los pueblos Ahuajún y Huampis, porque estos temas no son enseñados en las instituciones educativas. Es por ello que surge este programa de formación con ayuda de CEIPE para trabajarlo en las cinco cuencas: Santiago, Marañón, Nieva, Cenepa e Imaza. CEPA, en coordinación con CEIPE, buscó financiamiento, implementando el proyecto desde el año 2016 con 50 participantes. Este año se sigue trabajando con la misma dinámica. La mayoría son nuevos y con más participación de mujeres. La prioridad de CEPA es velar y vigilar a los jóvenes para que terminen en 3 años la escuela y sean promotores de derechos humanos y defensores de su territorio. Chicham Cantín en la Escuela de Líderes. La escuela tiene como objetivo formar jóvenes Chicham Cantín, ya que en tiempo de guerra era un personaje sobresaliente del grupo o clan, se encargaba y organizaba para tomar acuerdos. Era el guía del grupo. Recogía los acuerdos y los llevaba al PAMUC para su aprobación. Los jóvenes deben ser líderes y lideresas en su comunidad, que ayuden a resolver problemas en su comunidad, para defender el bosque, coordine y trabaje por su comunidad. El PAMUC en la Escuela de Líderes. El PAMUC en la historia indígena es el alto rango en el pueblo Ahuajún y Huampis. En la escuela quieren identificarlo y formar un PAMUC, y en ese nivel sea el presidente del territorio Ahuajún. Es por ello que el PAMUC debe implementar el Estatuto del Gobierno Territorial Tajimat Ahuajún. El PAMUC representa al pueblo Ahuajún, que se encuentra en las 4 regiones, Cajamarca, Amazonas, San Martín y Loreto. Ayo patang ito bahwa antuk yang noni bakat sek ho antuk kanangkan ko bakat sek konahi mehi radio kampanggis nam. Jabe imagina cabina hindi ve unión candina ve hindi candina de digas dita ya chao ni majo digas mojo takat mantuena ni ya imina no no asam de ya ve como con mamate nangam chaco mi pobre licenciado Rufino Calvo de Kenday hindi candin Germán nunca y putzayit anzan tiques hindi candin Efraín T Impi ya ve dita he chicas tare ya ve mojo ya ve esta como tu que está haciendo te acuerdas ni dita mi me conaba dita he chicas tare Anza kama tunashke kumbami ina programa en hem pitsu mita wanoni. Ayu, uhu kashi ke oni sekwashat. Uhu kashi ke sekwashat da hembe uka takata takaki minaki donya samde atum mahi ini me nawa gana kishka chicha ki uma mita. Ayo sikwashat bishakan zanu yambehu itsa tahyang tataguamo no iman nsa kumbami mi hu anta hom non tingmin abajo na indo one piece indo yambehu tsavanta no ani hu takat hukima no na antu inabe minanda hu profesor Germán nun kum pitsayite vika kayam san mai re hu takat huki datsa indo munsu da indo uchi aino hindin toa imat na no no takat non bishakam atuhat kun puaje no nyasamte wahuk hu tsavanta y tengamos esta nono pachisa consejo permanente del pueblo abajunta banonu wahui y tengamos awe una takatan imat nanonani ansan ya tsut wampisha kam pachit kowe abajun wampisa juka tuituk boe nununa pachisa hui etzinki butari ayu sita hermen kas hui kukashiki hui itza dutup nyertas buenui bisha hui taje mian arca Rufino Calvo nekentei wampis num pohue tje tumba konekas hui pantawar mate Nikas uchi hintin jami tu sa puti, puti hintin jami tu sa timoa nun, nikas ti chamu kimo samte, bisha hui bukah, nikas unui kartin Efraín, unui kartin Germán, nu hen ti chasar, nikas utakatu mami sa bukah, sa sita herman, ti chaki bumit sa tahar. Ayo, nikas ke, mafi ya tsu Calvo, ni kanusia, ya tsu Germán nungum, ni pa nuhinchia, untumia dang Efraín ti, vi hunhu mahanua nondi takun, tu aquí en Juanjo Zamanta duca consejo de apoyo pedagógico intercultural estamos en Ipachín y juca datos ahí en do itas uno y macan chichamtin a ti tambo asamte no nuve y esca pues rosa diamo juca takaki minaki y junto a tagaspo y ambe y uno y maco ti Juanjo dista de dunia co y na uchinhishka mjona de gas ojos uno y mango enda ya chamuyang ti tambo asamte juca takata pues rosa diaje saipe junta nangama mono no ito anza copao llamé y basado en el consejo de apoyo pedagógico intercultural capitani ayo como te que es que vi ni me nahoti tu que hintin kang dinay doam tu que apache chametita en qué consiste su colaboración y el trabajo de ustedes en la escuela de líderes ayo una apache inimtano inimu yusha wahi tu que ya huti kamita wahi takat imatin asamte ya chichama shintiang ba weta hu uchi datsa munzu hut aina no no awasati to sati timaba nusha tabana ni diamon man mondo gendo huka anente hik bo we ashi nunca planeta tierra to ina nani batsatan no notik ashi ants nunca he nunca atsakin huti pumencho wethi anchaka ansang nunca ya cam y cuitam chamac ans cuitam chamac imágenes amén chave no no disa ina monji yonchuk imánica papi osa chuitak ayam huku es shing hi katus nunkan y matzamsat na no no na imani oasa inca aindo ya cam de putkachbo españoles eino kaunaban oron yuhajonas amuk huka yuap justinetam dosa oronas ayuhaban hiakan de putuk imak uche no tin ayam huka pusti na tahom tu hama wanu no yambe unima ha shima hita monom kwashat yacha eindo ikanya amainya nayan san maya amainya katiahu un tikish unima tan kuishkin hikatus din eina nuni yunumak nunca suhuka inimo awe kwashat ina batsat kamuhin ahak mayute eindo kahimat haminamu shakawiga hui kakaham chicham tin ahak buandu shaka kahimat haminamu awe nunu disa huni menchawe tusatamo num ina uchihin datsa indo munsuhut indo shakam chichamtin atin mu nunyak nunka ayam huk puhustin atin mu tusa nu uninak cha ahinin i huka nungak mungak tinerhi tusa nu anente ye huka nahana mu e chichamak nu pachisa ongmat hi yamba ya hua hui utung chat mun wiawe yumi akasmat bo atati nunia monom kwashat tikishans eino utsanawang ina nunkin takamena gyuha monom inia yunumak no ani kwashat takamak wikewe shaka aya anon chichamkantin atita monom huka wanka ima hikatsesh nungash puyarhusa chichamhuma ina itatusa ashinu hintinza diaku wahi yuapu hako makumeta tusa nuhay ihumsa chichasa ima hinduti kako ina munhi batsamsawa nunu ina munhi kakam aba hakuwa nunu wahi hua hakuwa ina nunu ashi tsuwa mate eino shakam nunuin yuapu ustin chakam aung matza ima mo awe huka shing pengehe nunu pachisa hintia mono muna takata ima inakui ish hintin eino tishakam duka diaku anaweti kako atuitu kwa takat imamita mono huka hintiang mowe. Así es, bueno, entonces vamos a seguir conversando con ustedes y tengo otra pregunta más. ¿Por qué es importante el programa de formación intercultural de los jóvenes de los pueblos Abajún y Wampis? Ayú, Wankai Kikatsahish, Kusha Uchi, Unimanti, Sustiamos, Abatos, Adiamunbak, Kuka Inanduiki, Inamunhin, Kamu. Voy matu ha kuina wi kakaham nintu waisham nintu wahiu atatus to ha yambe indian dushaka antsa hidia hi yambe apas podungam kandiam shaka bitike unui mata no nu wi yambe ina monhi wi ma wa moi bitik to ha nune samti ina yame uchi hi datsa uhu ma papi ko tu kwa kuina no nu yambe nui hu hu yambe papi onwa ni wa yambe tas unui mangti tamu awe papi agatan Nuintu, chichan chicham humkat putan aindun. Apastum te leyes toa nunas kat deku atitambo. Yambay, papi apastum agamo oficio, nuintu, memorial, acta nunas kat deku atin mutambo. Uchi tsakat aindu, papi amutso kwako nunu ni wanyaba. Anzang nuintu, ina takat hi wantunas kat deku atitambo anua nuinye ishka pachinhi, nua nasapauti humhukan patumti. Ya chamakuti pamo te duka no ani pachinhi dita ba hukhinte wangda no distasa isnu item dai toha pohota duka anende duka tahimat put antita mo anu tosta himat put ma kwasta wanyawi no kwasta no nin ina mun hindu we moha kwadu sha kanzang we moha kui pohota wen kos a wen nu intu mun we moha kui mankanto ta wen wa sa kui na vitos ya bi o mata duka utunka hi huya chamata no no iska we mat kan tambo asa tikish apach Tikis as ainu hiskam in kunya, chicham itangdeika, chichamea nununa, ina mun hiskam, uchiska unimantin mutusa tambo en unuenanti. Ayu, omate hinigas, escuela de líderes tamunigas, vi pachin hinigas, utagat guanunigas, rugam ting, hushatakat, chatakana tamunumaganigas, fuka weimat enyawe, weimat enyawe nigas, inyo, nigas, undri weimak takahakar ununigas. Kahemat ki buna mo samte nikas uchi nuwa esmang nikas huna ni marti huti puti nuti omat sati tamunam utagat omate hin to masai sha pachinhi tagat ka huti somat te hi abaru ni wampi sing nikas himartu ka tagat ko mamuti nuwa nu nikas yame unimaru ti nikas si yem kembe san huchi chamra ku kai. Una pregunta, disculpen antes de que empiecen a desarrollar ambas preguntas, ustedes ahorita en qué proceso como consejo, en qué proceso están dentro del proyecto, ¿no? En qué fase del proyecto están ahorita, ¿no? Bien, nosotros, nuestra participación de como equipo técnico profesional es en análisis de los trabajos que van avanzando, qué tipo de trabajo pedagógico se va a insertar no solamente en esta escuela, sino también insertar en la educación, desde primaria en nivel superior, cómo es que van a ir superando, qué temas específicos van a tomar en cuenta. Y nuestro trabajo es revisar, porque acá se revisa, se analiza, se incrementa o se quita, se fortalece. Y mediante las reuniones vamos revisando los trabajos y de manera descentralizada también en las reuniones que van haciendo las réplicas. Eso es nuestro trabajo, de asesorar, de mejorar la parte pedagógica con conocimientos culturales en Abajún, en Huampis y en Hispano, porque acá hay tres pueblos grandes, Abajún, Huampis e Hispanos, porque justamente se habla de la interculturalidad. Entonces hay que tener en cuenta que en la educación, hasta el Ministerio de Educación está viendo, ha tomado con resoluciones bajo las normas y todas las leyes lo que es la educación intercultural bilingüe. Pero hay temas específicos que tienen que ver sobre el liderazgo de jóvenes que están dentro de la educación intercultural, pero sobre todo sobre la defensa del territorio, los derechos, la identidad, todo eso, cómo es que se va a trabajar de manera pedagógica. Ahorita están desarrollando un taller, ¿no? Así es. ¿Y qué actividades están ustedes trabajando en este taller, no? Estamos en la segunda reunión que corresponde el módulo 2 de gestión y organización de los pueblos, ya que son comienzos de análisis de lo cual nosotros planificamos, evaluamos, porque el primer taller se hizo, del primer módulo se ha analizado. Ahora el segundo módulo que estamos viendo para los jóvenes que están en proceso de formación en los líderes, de lo cual la participación nuestra es muy importante, por lo que tenemos que ver y priorizar qué temas fundamentales tenemos que abordar en la segunda fase de taller. Muchas gracias. Gracias, profesor Tim. Sí, muy interesante. Vi tikichi atumi inime di tamnunuka wahukta ka sayaminaba wahukta ka wa sepa consejo permanente aguajun saipesh kape atumena humnunu uchi hintin edo tingmush hum proyecto escuela de líderes tabanush wahukta ka hum wanka imandi tingmush ihum de hum sepa ya ena wahusha atumu saipesh wahukta ka wasahum ihum de hum takasmush ima hum machi uhan menchukitum. Ayu huka ashi mun eina nunduka dikainave como ya no matsamsasha kam tuinave nunca yam home ne tusa chichamtin amei ne tuinave nunin ain unimak botamo banani tuke yahupenas buwa samte tuankamu we huka dutika monom imasash tenhamo awe datsa ain no munsuhut ain do mahanusha kam kanusha kam huni panisha kadutika mununuka ihunan takas takas inimaina no ani Hintintuam minave juca, seipe, tikech consejo permanente de pueblo abajun tabanunu, yambei ju, equipo técnico, unimaku eno yacha eno, wajukta katwutatuanuna dis inimena nonuje tuankaji dutikash mak bakichik estakas bobanunu, di wakbosha kameine, nuninasamte, butik tuanka, huni ameine timabanunduka, hutik sek imaku nunisinchi unimat imami dutikam ina. Uchihin datsa munsud enanduka yacha tin mu ina nunke chicham hot nom tahimat atanom tusa nono puhut pengeng ati tusa tama wana ni duka chako dutik nabe ayo munsud ini mano ni tahai saipe ano nuwe bagiche organización ni takano no ina provincia tuha no diga takamo no asowi kwashan ini mo wakuk dikas ish nunkas chicham kantinus uchish nahan me datamo no ani tunga kuenawi consejo permanente del pueblo abajun tabano de pachinco de One Piece agua juncha cam no de gas chichama mun juendo ni más juendo ya chamo juni no no tu acá pam batzamas de gas ochi gentismo nancam na tita monom atsum atsum bawa sawi a veces de gas nuna papina hanbo nom yehat menos ya que ena tamo no ani pachino y consejo de apoyo pedagógico intercultural no ena hi campatum de pachina no ni pohi vi Efraín ti pohabe Maestro Germán Nuncum, ni pojave, maestro Gentín Cantín, Rufino Calvo. No, no hay nadie. Consejo de apoyo pedagógico intercultural, no hay nadie. No, no hay nadie. Para antes, ya estamos llegando a la parte final del programa y felicitarlos a los tres profesores, al Consejo de Apoyo de Formación Indígena Pedagógico. Felicitarlos por la gran labor que vienen haciendo. Es un trabajo, yo sé que no es remunerado de la forma como debe ser, pero nada, muchas personas como ustedes deben escuchar y ver este ejemplo, ¿no? De trabajar por su identidad, por su cultura, por su pueblo, y nada, felicitarlos desde las cabinas de Radio Campanquis. Y bueno, ahora les dejo a los chicos la posta para finalizar la entrevista, ¿no? Bueno, al finalizar, como dijo Rosita, resaltar que ellos son profesionales que tienen experiencias y reconocidas en educación intercultural y están en el proyecto voluntariamente. Entonces es importante para nosotros. Y bueno, ¿qué dirían o a otros profesionales que están interesados en este, bueno, en la educación intercultural, ¿no? Entonces, bueno, en principio agradecer a Radio Campanquis y a todo el equipo que estamos trabajando, haciendo esfuerzo grande para que nosotros como pueblos originarios Abajuri y Huampis, asentados aquí en la provincia de Condorcanqui, tengamos un objetivo principal de practicar nuestra identidad cultural. Bueno, invito yo desde acá, desde Radio Campanquis, que sumemos los profesionales indígenas Abajuri y Huampis, que trabajamos siempre viendo nuestra visión de futuro, ¿no?, de desarrollo como pueblos originarios. Desde acá, bueno, desde este trabajo de mesa de trabajo que estamos haciendo con profesor Efraín, con profesor Germán, queremos invitar a los profesionales en tema de educación y en otros carreras profesionales que son paisanos nuestros, que puedan sumar para fortalecer ese trabajo, estas actividades que estamos realizando a favor de la formación de los líderes aquí en la capital de la Santa de la provincia de Condorcanqui, y más que todo, bueno, dar esa fuerza entre todos y que seguimos avanzando, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, en el transcurso de estos días estaremos haciendo el trabajo en equipo. Y bueno, agradecer a todos y que Dios nos bendiga. Gracias. De igual manera, mi persona también, profesor Germán Uncum Putzayit, agradece a nombre de toda la juventud Abajún Huampis, que ha puesto el reto de prepararse en defensa de nuestro territorio, la cultura viva y todo lo que es en defensa de nuestros derechos y también conocer realmente la educación intercultural bilingüe. Invitando también lo que dijo el compañero Rufino Calvo, invitamos a todos los profesionales que sumemos este equipo de trabajo, porque es nuestra responsabilidad como profesionales, a los líderes, lideresas, a las organizaciones de base del pueblo Abajún y Huampis, para que nosotros seamos los copilotos de los jóvenes, para que ellos puedan direccionarse en la preparación de ser profesionales, no solamente en carrera pedagógica, sino en diferentes carreras que nos hace falta para poder nosotros impulsar nuestro desarrollo propio en nuestro pueblo Abajún y Huampis. Bueno, agradezco a la población de Condorcanqui y también equipo de colegas que estamos integrando este proyecto y asimismo las entidades públicas de nuestra provincia, de que esta formación de líderes tenga éxito, de lo cual solicitamos que sea sostenible, porque muchas veces las formaciones o los proyectos, al concluir ese proyecto, a veces queda sin uso o en dejar en deterioro algunas actividades, pero esperamos que este proyecto sea de continuidad, porque es una formación que nos va a dar fuerza a los líderes, de los cuales invitarles, sumarle a las entidades, ya sea las municipalidades, como la UGEL, que estos proyectos de valor y que esa fuerza dé continuidad a la población. Bueno, lo que despide, muchas gracias, soy el profesor Efraín T. Agradezco y convoco también a los líderes profesionales, docentes, Abajún y hispanos de nuestra provincia también, que demos ese valor a los líderes indígenas que están estudiando. Para bienestar, el término que se utiliza de buen vivir. Muchas gracias. Gracias a Radio Campanguis por la invitación. Muchas gracias a los especialistas y felicitarlos. Reitero mis felicitaciones y sigan así, ¿eh? Me da gusto ese tipo de profesionales que trabajan por su pueblo. Y también más adelante, ¿por qué no tenerlos en los diferentes programas que tenemos aquí en Radio Campanguis? Mira, uno de ellos es Vamos Caminando, conversando con jóvenes, y también para Campanguis Informa, para, por favor, para que también vengan y nos apoyen con la información. Muchas felicidades al equipo. Ah, tienes un buen equipo, Alison. Tajima Pujú tiene un buen equipo. Felicidades, chicos, por el trabajo que vienen haciendo. Y chicos, les dejo la posta para la despedida. Melky y Secut a despedirse. Sí, Rosita, agradecerles a los tres expertos en pedagogía que los está apoyando en el proyecto de Escuela de Líderes. Y les agradezco mucho, me admira que no estén ganando ningún centavo, pero están apoyando, dan todo lo posible para que los jóvenes en el futuro sean fuertes, no se dejen engañar por nadie y que más que todo estén muy preparados a lo que van a enfrentar más tarde. Así que yo creo que estos expertos saben muy bien que la unión hace la fuerza, así que se han unido, nos hemos unido y espero que los jóvenes sepamos agradecer todo lo que ellos nos brindan. Bueno, asimismo, bueno, dado por concluido las razones, ¿no? Porque me sorprende de que estén trabajando y apoyen a una gran organización y un labor grande que ellos hacen por enseñar, por trabajar, pero simplemente por el amor de rescatar la interculturalidad y trabajar por la cultura y por nuestra cultura abajún y lo que somos, ¿no? Enseñarnos a nosotros, a jóvenes, y interesar mucho por los jóvenes que se hayan retrasado, que según ellos que piensen así, que no va a haber recorrido estudios superiores, pero ellos están a la disposición de apoyar a crecer y salir adelante, sobre todo con el tema de bienestar y trabajar justamente. Entonces, es lo que me motiva a mí también, trabajar. Y estar, ser líder significa estar al servicio del pueblo y no estar al servicio de poder, de lucrarse. Entonces, bueno, agradezco mucho a los que nos han acompañado hoy en nuestro programa Genpo Itsumi y agradecerle a Alison por su gran labor y gran equipo que tienen. Gracias, y me despido. Agradecer al señor Eduardo y al señor Elmer, a Alison por el gran equipo y la gran labor que vienen realizando. Creo que ya se va a quedar acá Alison, ya va a dejar Breña, Lima, ya se va a comprar su casita aquí en Condor Canqui, ¿no? Bueno, así mismo me despido y nos vemos hasta el próximo sábado. Así es, se despide Rosa Rivas, que los acompañó a los dos jóvenes, Secut y Melqui, que también están en proceso de formación y son jóvenes que apostamos que van a llegar muy lejos y realizar muchas cosas por su provincia. Así que se despide y nos vemos hasta el próximo fin de semana. Cuídense y sean felices. Servicio Agropecuario para la Investigación y Promoción Económica, SAIPE. Somos una asociación civil sin fines de lucro de la Compañía de Jesús, conformado por un equipo de personas comprometidas con el desarrollo integral familiar y comunitario de los pueblos del Alto Marañón. SAIPE se funda en los años 90 a partir del pedido que realiza una representación de APUS de los pueblos Aguajún Huampis del Alto Marañón, en la provincia de Condorcanqui, a la comunidad de religiosos jesuitas en el Vicariato San Francisco Javier, zona selva. Nuestra misión es promover el crecimiento integral de las personas, la defensa de los derechos humanos, colectivos y la investigación aplicada en armonía con el territorio para contribuir al buen vivir Aguajú y Huampis en los pueblos del Alto Marañón en el Vicariato Apostólico San Francisco Javier. Proyecto Tarimat Tajimat Pujut. Fortalecimiento de capacidades de liderazgo y organización para la reafirmación de los valores, de la cultura y la defensa del territorio Aguajú y Huampis en el Alto Marañón. Queremos contribuir a la construcción del buen vivir y al pleno ejercicio de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas en el Perú. Este proyecto llega gracias a Secours Catholique. Proyecto Ijunja Sacamú, fortaleciendo mecanismos, capacidades y condiciones de los decisores indígenas para la efectiva gobernanza del pueblo Aguajú y Huampis. Queremos contribuir al fortalecimiento de sistemas democráticos locales que primen el bien común y la participación ciudadana a través del desarrollo del enfoque de derechos y de género en la gobernanza indígena Aguajú y Huampis del Alto Marañón. Este proyecto llega gracias a Alboa y Vizcaya. Proyecto, sostenibilidad, comunidad, territorio, agricultura, género, participación ciudadana, derechos humanos, minería, consulta, salud. Aquí iniciamos Genpo Itsumi. Un programa hecho para ustedes con la información que las comunidades Aguajún y Huampis necesitan. Genpo Itsumi. Takat umatin umikmau inanunku aans pachinbu ina ayamku oron takainamu hamam tuchu puhut. ya bainan kamnabay hempe etzing bau hempe etzing bau bakichik chicham higbau awahun wampis aindoti atumamuno hempe etzing la